querer a ti, tienes que hacerla feliz. La quiero, porque ella fue mi amor primero. Yo que te la sé llevar, nunca la voy a olvidar. Llévatela. Si ella te quiere, llévatela. Si te prefiere, llévatela. Aunque yo muera. Porque ya fue.